Bienvenidos a La Bambera. Este espacio es un espacio que inauguramos el día 20 de enero, hace muy poco. Es un espacio cultural, una peña flamenca y una peña teatral también. Y nada, me imagino que muchos es la primera vez que estáis aquí, pero esperamos que vengáis muchas veces. Tenemos una newsletter, si escribís un email a lavamberadesevilla@gmail.com, os mandamos información. Este evento se organiza aquí, pero organiza además el taller que colabora con La Fuga y es un espacio de autoformación militante que intenta conectar los saberes procedentes de la praxis política, de los movimientos sociales, con los de la academia y viceversa, pero de una manera que esté al servicio de los movimientos y no al revés, ¿no? Como suele pasar. O sea, una manera donde el extractivismo sí se da, que se dé, que los movimientos les traigan a la universidad y no al revés. Ya hemos hecho varias cosas con colectivos de los que veo aquí gente que está vinculada. Hemos tenido muchos eventos en el espacio de La Anónima, que ha sido hasta ahora, hasta que se abrió este, donde hemos hecho la mayor parte de los eventos, y nada, pues esperamos que nos sigamos viendo allí y aquí. El taller es un espacio que se hace con tiempo gratuito militante. Tenemos una cajita de aportaciones que no sé si Luis se habrá acordado de traer, pero y nada, le agradecemos muchísimo a Jaime que haya venido aquí a presentar este libro que es sobre temas que, bueno, que nos interesan mucho a todos. Nada, sin más, os dejo que... Gracias. Y te dejo esto. Gracias. Listo. ¿Empieza bien? Venga, muy bien. Hola, buenas tardes, noches. Gracias a todas y a todos, empezando por La Bambera, por el taller, y sobre todo yo quiero darle las gracias a Jaime Jover-Báez por invitarme a acompañarle esta noche, porque es un verdadero lujazo y un privilegio. Iba a presentar a Jaime primero y luego hablar de su libro, pero voy a hacer otra cosita. Mira, a mí me ha encantado ir leyendo el libro. Es un libro que verdaderamente tiene una planimetría que llama mucho la atención. Es un libro escrito en dos dimensiones, pero conforme yo iba leyendo este texto, a mí me iba resonando como un puzzle en tres dimensiones, con un montón de complejidad, un montón de piezas, como si estuviéramos con una arquitectura infantil de colores en las que las piezas parecen que encajan, pero hay grandes saltos, grandes vacíos. Y estos saltos y vacíos no provienen de la seriedad del trabajo de Jaime, porque tiene una estructura, el libro tiene una estructura conceptual fuerte, tiene un armazón de datos estupendo. Viene de los saltos y las contradicciones de la realidad, que él expresa claramente, ¿vale? Una realidad muy tensionada y en el que el centro histórico imperfecto, no es solo imperfecto, sino que va apareciendo como cada vez más deshumanizado, de alguna manera. Él juega en cómo se construye la ciudad y cómo se construye la ciudad histórica. Juega con la tensión entre la idea de patrimonio, de eso que queremos cuidar y preservar, y urbanismo, que es cómo organizamos nuestras ciudades, y con las tensiones entre esos dos conceptos y dentro de ellos. Y sobre todo, lo que él pone en el centro es que dice, si la ciudad histórica se mueve por la conservación del pasado, por el tiempo, no se puede entender sin el espacio. Como buen geógrafo, nos lleva al espacio y nos trae a un espacio no como un contenedor plano, sino como un lugar fuertemente social, trabado de relaciones sociales. Y entonces ahí, como si tuviéramos esos cubos de arquitectura, él nos enseña como un primer cubo de arquitectura que serían los conceptos, que trabaja con esos conceptos, todo un entramado conceptual muy serio, pero a la vez muy fácil de leer, hecho con alegría, la verdad es que yo lo iba leyendo y digo, es fantástico para ponerle un texto sobre la ciudad a mis chicos de primero. Es como de una claridad, viaja muy bien con conceptos muy complicados, pero lo hace colorido. Luego, de un segundo cubo, vais sacando un análisis de normativa, de las normativas internacionales, las cartas internacionales de patrimonio, de las legislaciones urbanísticas del Estado, de las legislaciones urbanísticas de la ciudad, y llega al centro histórico y nos muestra planes de ordenación, planes, intentos de planes de reforma, pero sobre todo lo que nos muestra son las ausencias de protección, las ambivalencias, las ignorancias entre administraciones, las desidias. Unas desidias que al final, y unas tensiones que al final nos muestran ese interés mercantil e inmobiliario que está en la raíz de lo que es nuestra ciudad desde, desde mediados del siglo XX, desde antes de mediados del siglo XX. Y aunque él se centra en ese tiempo que va desde finales de los 70 hasta el año 2006, justo antes con el cambio de Pegó y justo antes de la crisis de 2008, pero se sumerge un poquito atrás. El último cubo de donde Jaime va sacando piezas son las transformaciones de la ciudad. Y esas transformaciones las analiza como a tres escalas: los edificios, cómo se transforma en la ciudad histórica los edificios, cómo van derribándose edificios, cómo se hacen las reformas, las rehabilitaciones, las nuevas plantas, y cómo eso no es homogéneo en el espacio. Luego nos habla de un espacio que a él le resuena mucho, que es la escala intermedia. A mí me ha encantado esta parte. Barrios como San Luis, La Encarnación, el espacio de la Moneda. Y finalmente se centra en algunos bienes culturales y qué es lo que ha ido pasando ahí en esos bienes culturales. Con eso, lo que sale al final desde cómo los valores patrimoniales se han sometido totalmente a los intereses económicos, tanto inmobiliarios como turísticos. Y la población que habitaba los barrios del centro histórico ha ido siendo totalmente desplazada. Y esa memoria, que era lo que era valioso, por lo que el centro histórico tiene sentido, tiene identidad, pues esa memoria ya no está en el centro histórico. Y sin embargo, se vende. Y él muestra uno a uno cómo se va vendiendo esa memoria, cómo la desidia, las ambivalencias, las ignorancias, la predominancia, el predominio de los intereses económicos y el aplastamiento neoliberal de los últimos tiempos ha ido construyendo la ciudad que hoy tenemos. Al final, con ese juego arquitectónico, parece Sevilla, el centro de Sevilla a mí me recordaba un poco el texto de Jaime, no sé si sabéis el Pompidou, que tiene todas las tripas fuera, todas las tripas de la ciudad fuera, pues esas tripas de fontanería de la ciudad de Sevilla quedan expuestas a la vista de todos en el libro de Jaime. Y a mí me ha parecido fabuloso. Creo que, como dice en el prólogo su directora, el libro tiene muchas lecturas, tiene lectura para técnicos de urbanismo, tiene lectura para especialistas en patrimonio, tiene lectura para académicos, pero sobre todo tiene muchos datos con los que contestar, con los que avanzar para la protesta y el activismo social. El texto al final es una denuncia social, documentada y demostrada. Y bueno, pues eso es lo que puedo deciros. A mí, para finalizar, contaros, y no quiero quitarle tiempo a Jaime, que es el que tiene que hablar hoy. El libro es hijo de su autor y bajo esa apariencia sencilla, colorista y didáctica, muestra una solidez teórica e investigadora fantástica, esa capacidad interdisciplinar de ir trayendo referencias de gente muy diversa y, bueno, trasluce la brillante trayectoria también académica de Jaime y, sobre todo, esa mirada de implicación y de activismo en defensa de los derechos sociales, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Y yo creo que él nos lo tiene que enseñar ahora, nos tiene que mostrar algunas de las cosas que yo, pues no sé, solo he visto, que nos cuente ahora él. Tú tienes la palabra. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a Vera también, a Javier, a la Anónima, a Fuga, a Luis, a Yerra, por invitarme a presentar el libro, que bueno, siempre es un reto, y muchas gracias, Victoria, porque me has quitado una de las partes más difíciles, que es como la estructura del libro, ¿no? Claro, es una de las partes más, entonces, y además creo que se entiende muy bien. Así, además, para la estructura del libro no traigo una diapositiva, yo venía aquí y venía a contaros el rollo primero, entonces, y tú lo has hecho de una forma magistral, así que me encanta, y también me ha sacado por los colores, lo tengo que decir, así que bueno. Vengo a hacer una presentación de un libro muy posmoderna. Voy a enseñaros fragmentos de la investigación, por una parte porque no puedo abarcarlo todo, y por otra parte porque, bueno, así os incito un poco a que lo leáis, ¿no? Y antes de empezar, también quizás lo que, de todo el contenido teórico que tiene, creo que lo que yo destacaría era que cuando yo estaba estudiando la carrera de geografía aquí en Sevilla, Rocío Silva y Víctor Fernández Salinas, que son mis maestros, digamos, son geógrafos, pero trabajan en patrimonio, en paisaje, ellos dan sus clases desde la perspectiva de que, bueno, el patrimonio ya no es el monumento, el patrimonio ya no es solamente la Giralda, Alcázar, lo que es un eco aquí en Sevilla, para que me entendáis, el patrimonio es la ciudad, el centro histórico, desde muchos puntos de vista. Está el espacio público, puede ser patrimonio, el parcelario histórico de la ciudad, el patrimonio, el trazado de las calles, ¿no?, la morfología urbana. El patrimonio también es la función que tiene la ciudad, la función que tenía histórica, incluso la que tiene hoy, y cómo eso ha ido cambiando con el tiempo. Y el patrimonio es lo inmaterial que ocurre en la ciudad. El patrimonio es el flamenco, estamos aquí en La Bambera, ¿no? Y el patrimonio también son las personas que viven en esa ciudad, las memorias, ¿no? Y también la diversidad de esas personas, en términos sociales, raciales, de género, en todo. O sea, es una visión como muy amplia del patrimonio, que creo que en este país hay muy poca gente haciendo este tipo de patrimonio de esta visión. Historia es una de ellas, Cristina Sánchez Cordero también, ¿no? O sea, al final, como que yo vengo contagiado de ahí. Y eso, yo estaba en la carrera, con el máster, aprendiendo de esto, mientras al mismo tiempo estaba ocurriendo esto, ¿no? Que es la Torre Pello. Yo militaba en ese momento, cuando todavía era estudiante, militaba en ese momento en Tumbalá, que fue uno de los plataformas que hubo en Sevilla contra Ébola. Fue la plataforma que se movió más en Sevilla, que también estaba la gente de ADEPA. Y claro, hay muchas lecturas de la Torre Pello, pero para mí era una cosa incomprensible que la ciudad, por una parte, se vanagloriaba del patrimonio monumental y tal, y al mismo tiempo se estaba construyendo ese dislate, ¿no? Pero es que al mismo tiempo también estaba habiendo procesos de gentrificación en la ciudad, desde los años 90, en este barrio en concreto, con mayor o menor intensidad, pero, en fin, bastante dirigidos hacia un tipo de población, que podemos discutir esto luego, ¿no? Que eso también hizo que el barrio, pues, ganara cosas, no todo es negativo, pero lo que era evidente es que era la población tradicional de ciertos barrios de Sevilla, como este en el que estamos, San Gil, San Julián, la calle Feria, zona de Alameda, la población más vulnerable, el inquilinato, sobre todo, se estaban echando del barrio. y al mismo tiempo que ocurría el tema de la Torre de Pelli, pues ocurría esto, ¿no? Que fue la Ciudad de la Encarnación, que es un elemento de arquitectura posmoderna, simbólica, que no dice nada, que se lleva 150 millones de euros de presupuesto público en un contexto de crisis. En fin, puedo hablar de esto mucho. Que además luego también tiene sus complicaciones, porque se resignifica con dos meses después de que se inaugura, en marzo de 2011, aparece el 15M y el 15M se monta ahí. Pero bueno, yo estaba escribiendo mi trabajo fin de carrera en ese momento sobre la Zeta cuando ocurre el 15M, como podéis imaginar, toda la historia. Y de todas estas inquietudes surge el libro. En realidad, o sea, os cuento esto porque este es el origen, pero yo dije, bueno, esto está ocurriendo ahora, pero ¿qué es lo que ha pasado antes? Yo no me... Una cosa fundamental en cualquier investigación es tomar cierta distancia, ¿no? Hay algo interesante siempre en ver lo que está pasando, y también investigamos estas cosas con temas de turismo ahora, por ejemplo, pero la distancia. Entonces me fui al periodo del plan general que existió en Sevilla entre el año 87 y el 2006, justo antes de la crisis, como ha dicho Victoria, y justo antes de que se empezara a construir la Zeta y la Torre Pelli y todo esto. Y entonces... Claro, me metí ahí, pero tú te metes ahí y, bueno, vale, plan general del 87, bueno, pero también el patrimonio, porque al final todo esto es conjunto histórico, como os he explicado antes, ¿no? Conjunto histórico, pero ¿qué patrimonio, qué se entiende por patrimonio, qué se entiende por urbanismo? Y me tengo que ir, no ya al 87, sino me tengo que ir a mucho antes, ¿no? ¿Cuál es el primer centro histórico, conjunto histórico, sí, declarado que existe en Sevilla? Y en esta diapositiva tenéis el centro, el conjunto histórico actual, que está en color así agua marina, que es una ampliación del año 90 sobre la declaración original del centro histórico del año 64, que como veis tiene como dos zonas, y muy interesante la zona sur, luego tiene ahí el barrio, una zona de San Luis en concreto, ahí como medio perdida, sin conexión, y ahí luego tiene una zona de respeto muy amplia. Y quiero que os fijéis, ¿veis cómo la zona de respeto entra en el río? Pero yo me fui al origen, vi esto y dije, ¿y esto por qué será? Entonces me fui al archivo del Ministerio de Cultura de Madrid. Y resulta que lo que pasaba con esto era que el Ayuntamiento de Sevilla en el año 60 propone cegar el río. Propone directamente cargarse el río, hacen falta vivienda, hacen falta espacio deportivo, espacio libre, y pues nos cargamos el puente Triana y nos cargamos el río, directamente no. Claro, ante eso, pues, una serie de gente en Sevilla que dijo, pues, espérate, ¿sabes cómo es esto? Este es el caos histórico de la ciudad, no sé qué. Y pues, a raíz de eso, la Dirección General de Bellas Artes en el momento, pues, declaró el centro histórico. También es curioso porque está esta idea de proteger ese patrimonio, el río como patrimonio, y justamente antes, unos años antes, había ya unos informes que me encontré en Madrid sobre este edificio. Este edificio que está en la Plaza de la Magdalena, que es un edificio del movimiento moderno, que se construye en el año 39, un momento justo de posguerra, se planifica antes y se construye en el 40. Y este edificio es lo que hace que una parte de los próceres de la ciudad, de esa gente que tenía el poder en la etapa franquista, se dijera, bueno, aquí tenemos que preservar una parte de Sevilla. Y traigo esta colación porque esa gente es la primera que se va a Madrid a decirle al Ministerio, hace falta tener un centro histórico en Sevilla. Pero hace falta tener un centro histórico en Sevilla porque no nos cabe la arquitectura del movimiento moderno. Y como que 20 años después hay un cambio de mentalidad, ya el problema no es la arquitectura del movimiento moderno, ya no se hacía en realidad, pero el problema es otro, el problema es, bueno, que van a cegar el río, ¿no? Para que comprendáis que esto del patrimonio ha tenido como en diferentes etapas diferentes lecturas en cada momento. Bueno, por ahí. Otra cosa interesante, la planificación urbanística. Claro, esto es patrimonio y ustedes diréis, bueno, hay leyes de patrimonio que se tendrán que coordinar con leyes de urbanismo. Para nada, eso no ha ocurrido en este país hasta los años 90 y a veces todavía ni ocurre. ¿Y esto por qué lo digo? Porque he dicho, la declaración del año 64, vamos a proteger la ciudad, vale, sí. ¿Qué supone eso en términos reales? Nada. Supone que no se ciega el río, punto, ya está. Y voy llegando a donde quiero ir al final, ¿no? Las dinámicas inmobiliarias que han dominado la ciudad históricamente las siguen dominando de la misma forma. que no van a construir una promoción de viviendas enorme en el cauce histórico del Guadalquivir, ok, vale, ese es el límite, pero debajo de eso, todo lo que queráis lo hacemos. Y el ayuntamiento lo fomenta, y no solamente lo fomenta, sino que incluso este plan, que es del plan de reforma interior del casco antiguo del año 68, que conocemos los frikis como el PRICA, este plan propone muchas cosas terribles, este plan digamos que fomenta el derribo de muchos edificios históricos, y además con el tema del turismo, y eso lo hilo con lo que pasa hoy, ya hace una primera previsión de hay que desconcentrar la zona del Alcázar, Santa Cruz y tal, de turistas, y hace unas guías hacia el norte, hacia la Alameda, hacia la Basílica de la Macarena. Todo lo que ha hecho Antonio Muñoz después, ya lo habían, en el 68 ya lo habían planificado en urbanismo, en realidad, ¿no? Es lo que vamos a decir. Ya esta mentalidad empieza a ver, ¿no? Como ahora, ¿no? La mentalidad de vender la ciudad un poco y esto, ¿no? Entonces, también por trazar paralelismos con la realidad. Como veréis, todavía no ha llegado a mi época de estudio, pero yo no podía entrar en los años 80 sin haber comprendido lo que había ocurrido en los años anteriores, ¿no? Ahora sí me voy ya a los años 80. ¿Qué es lo que ocurre? Muy difícil de comprimir todo, ¿no? Pero bueno, la transición democrática, primer gobierno democrático, ¿no? Como dato así gracioso, entrevisté a Víctor Pérez Escolano, que para el que no lo conozca, era secretario del PC aquí en Sevilla, fue el que montó la gerencia de urbanismo de Sevilla después de las primeras elecciones democráticas en el 79, y me contaba cómo que yo llegué a un urbanismo y ninguno de los funcionarios que había allí quería trabajar con ellos, del PC, y qué ideas trae, ¿no? Y tuvieron que montar una cosa en paralelo. Y una de las cosas, hacen muchas cosas, el plan de reforma, el PRICA este que os he contado, digamos que lo suspenden de forma inmediata, luego lo revisan de una manera mucho más moderna, ¿vale? Y otra cosa que hacen es, le dicen al Ministerio de Cultura, en plan, bueno, vamos a ver, esto que hay de patrimonio de esta declaración del 64 no ha funcionado, las dinámicas inmobiliarias no se han parado, seguimos perdiendo patrimonio histórico. En ese momento se empezaba a comprender, se empezaba a saltar esta idea, ¿no? del patrimonio siempre ha sido el monumento, y ya en los años 80 es bueno, a lo mejor la ciudad también lo es, y a lo mejor estas casas tradicionales, esta arquitectura civil sevillana, a lo mejor tenemos que valorarla. Y entonces le piden a Cultura que, en base a unos informes que hacen ellos, que amplíen el centro. Esta es la base de lo que habéis visto antes, que era la declaración del año 90. ¿Qué es lo que pasa? Que en el año del 81 es una propuesta y hay muchas cosas interesantes, no me puedo meter en todas, pero yo diría que lo más interesante, bueno, hay dos fundamentales. Una, que se empiezan a valorar, como centro histórico empiezan a valorar otras zonas de la ciudad fuera de las dinámicas inmobiliarias del centro, pero que también sufrían una dinámica fuerte, incluso con gentrificación incipiente ya en ese momento, y que están alejadas de lo que tradicionalmente es el patrimonio. La barriada de la Barzola, por ejemplo, me encanta, pero Heliópolis también, la Ciudad Jardín, ¿no? Zonas de Sevilla que podrían ser patrimonializables desde ese punto de vista. Y la otra cosa interesante es que, aunque en este plano, que bueno, esto está sacado de uno, sí, que había en los archivos, ¿no? Pero aunque en este plano veáis una de las aceras de la Palmera, ahora que la avería de la Palmera está tanto en la prensa y tal, pues en el informe es muy curioso, el plano pone esa acera de la Palmera, pero en el informe que se hace se dice que son las dos las que se incluyen, o sea, estaban protegidas las dos aceras de la avenida de la Palmera. Sin embargo, cuando luego llega el año 90, se hace una nueva declaración, pues solo incluyen ven el plano y no se leen el informe, digámoslo así, ¿no? Y de aquellos pueblos, estos lodos que tenemos ahora con todo lo que está ocurriendo en la avenida de la Palmera. Voy muy rápido, ¿me seguís? Vale. Luego, otra cosa así, muy, como pequeños flashes, ¿no? Una de las cosas que conseguí, me costó un año, de verdad, hay cosas que no conseguí, pero una cosa que conseguí del Ayuntamiento de Sevilla era que me diera la información, además, por la dirección exacta de todas las reformas, de toda la licencia de reforma y de rehabilitación que habían ocurrido entre el año 88 y el año 2006. Y esta es la concentración espacial de esos años, reformas a la izquierda, rehabilitación a la derecha, si no recuerdo mal, en el centro de Sevilla, ¿no? Entonces, como podéis ver, hay una tendencia a que la licencia de reforma se concentre en la zona de la Alameda, la zona de la calle Feria, así, y un poco también el tema de la zona de San Gil, más al norte en la Alameda. ¿Por qué hay menos en el casco sur? Porque hay otro tipo de licencia que se llama de conservación, que es la que aplica a todos los edificios, arquitectura monumental o no, en el casco sur. En general, hay una política de que el casco sur es el centro histórico verdadero de la ciudad y aquí vamos a conservar, y el norte, pues le pongamos a igual, ¿no? Y así se hacen auténticas barbaridades. También tengo, que no las he puesto, la licencia de demolición, de nueva planta y tal. Y, bueno, esto en realidad es el casco sur, que son las casas de Bermondo Resta, allí al lado de la Torre de la Plata, pero, lo, o sea, como podéis ver, esto es lo que ha ocurrido en el centro de Sevilla. Bueno, en los 70 la idea era el más barato demoler y volver a construir, ¿no? Los años 80 y los 90 y en los 2000 el rollo es, bueno, fachadismo, que se llama, mantenemos la fachada y derribamos todo por dentro, no importa, este edificio desde el siglo XVI nos da igual, no importa. No es monumental, pero es un edificio del siglo XVI, da igual, ¿no? Y esto ha pasado con edificios del siglo XVII, XVIII, XIX. Por eso en Sevilla apenas queda caserío histórico en realidad, en la ciudad. Quedan muchas fachadas, pero no queda el edificio histórico. La arquitectura se ha perdido, ¿no? Esto ha ocurrido a otro nivel también. Claro, pongo las casas de los mundos restos, que es como muy simbólico, pero hubo una pérdida muy importante de todo lo que era la arquitectura vernácula de Sevilla, que aquí fundamentalmente son corrales de vecinos, aquí más que menos son las corrales del Conde, ¿no? Este es el corral de San José, que tampoco es tan conocido, está en el Arenal en realidad, podría haber traído todo el casco norte, pero bueno, este es curioso también porque encontré esa foto del Patronato Nacional de Turismo del corral en aquel momento. Que lo trato en el libro, tiene una historia terrible porque se estaba echando a la gente, que las últimas abuelitas que vivían ahí, que eran algunos artesanos, y la asociación de vecinos del Arenal lo pone en conocimiento de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tarda poco en realidad para lo que trata la Junta, lo declara como bien de interés cultural y como lugar de interés etnológico, no como un lugar, porque bueno, se entendía que se tenía que preservar la arquitectura tradicional vernácula de sevillana con la población que la... Esto estoy hablando del año 2002. Y pues claro, se ha declarado lugar de interés etnológico, ya han echado a todo el mundo, ya han hecho toda la obra que tenían que hacer y a día de hoy es un piso turístico, claro, que evidentemente venden la ciudad de esta forma. Lo gracioso es que ya, o sea, el Patronato Nacional de Turismo en el año 30 usaba el corral para vender un poco el folclore de la ciudad y resulta que hoy en día es un sitio para turistas, ¿no? Y me pareció como un paralelismo así muy, muy interesante. Y a raíz de esto tenía que decir algo más. Bueno, sí, tenía que decir también otra pequeña idea que me encontré en el libro con respecto a los corrales, es que en el año 82, creo que fue, el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, cuando ese colegio molaba, ojalá, que volviera a molar. Si conocéis a alguien del colegio, por favor, si sois del colegio, no os ofendáis, pero el colegio hacía muchas cosas muy interesantes en esos años, y ya no las hace. Hay un informe de un par de arquitectos que se lo mandan al ayuntamiento y dicen: ayuntamiento, hay un montón de corrales de vecinos en el centro de Sevilla que están cayendo. ¿Por qué no dedicamos unas partidas presupuestarias para ir recuperando dos o tres al año y los convertimos en vivienda pública? Porque además hay un problema de vivienda pública. Evidentemente eso nunca se hizo, ¿no? Pero no me resultó como muy, además con una construcción del patrimonio igual, ¿no? El corral como patrimonio, un poco como que muy, muy, muy moderna para la época. Como todas las otras, como muchas cosas buenas que se piensan en la ciudad que no se ejecutan, ¿no? Y lo último de lo que os voy a hablar así, como para cerrar un poco esto, tema que me costó la misma vida hacerlo. Esto es lo que ocurre entre el catálogo de protección de edificios del plan del 87 y del plan del 2006, ¿no? Y como podéis ver, los criterios, bueno, hay edificios que no sufren cambios, hay otros que se elimina su catalogación, hay otros que aparece su catalogación y hay otros que, bueno, se reduce o se aumenta. Como podéis ver, la concentración de se elimina, se reduce, está en el casco norte. Y yo vengo diciendo, el casco norte ha sufrido una gran reforma y derribos y tal durante, pues, lo seguro con el PRICA a los 70, luego en el año, desde el año 87, incluso con la política de ese PGO, y es que en el PGO del 2006 se reincide en todo esto y se sigue extrayendo catalogación de edificios que tenían valor. Claro, aquí hay dos cosas, aquí hay que existían edificios que tenían valor en el 87 que se han perdido, y eso es una evidencia, pero también se está abriendo un poco la mano a seguir transformando esta zona de Sevilla que ya como que se imaginaba o se intuía que se iba a convertir en, bueno, si no, hay un plan estratégico del año 2004 que quería convertir el casco norte de Sevilla como el Poblenou de Barcelona, el barrio arroba, vamos a traer industria creativa, ¿no? Este tipo de cosas, pero esa gente hay que alojarla, tienen que vivir en alguna parte, pues, en el sitio histórico. Y esto es lo que luego pues, ha servido un poco para que veamos, incluso en tiempos recientes, derribos en la Plaza de los Maldonados, en la zona de San Lorenzo, o reformas completas e integrales, normalmente para qué, para pisos turísticos, ¿no? Por hacer un poco la conexión ya con la etapa actual. Y yo por mí, o sea, en el libro digo muchas otras cosas y tengo más diapositivas después, pero yo lo quiero dejar aquí porque me interesa que se abra el debate y si luego ya queréis más cosas, pues enseño más cosas. Así que muchas gracias. No sé, ¿lo abrimos al debate? ¿Tú quieres decir algo más, Victoria? No, lo abrimos al debate y yo pregunto con todo el mundo si alguien tiene... Mira, yo quería preguntar porque has comentado lo que está sucediendo ahora en la Palmera, no tengo ni idea, y rollo, me gustaría saber si pudiera describir un poco lo que está ocurriendo ahora para entender también por qué viene de ese momento. Vale, ¿cojo varias preguntas o voy respondiendo ahora? Yo creo que mientras que no haya... Vamos una a una y cuando haya, no sé, como tú. Perfecto. Perfecto. En La Palmera, o sea, La Palmera es como posiblemente la avenida más simbólica de Sevilla, muy burguesa, cuestión de Iberoamericana del 29, ¿no? Y como que tenía un urbanismo muy también de ciudad jardín un poco, ¿no? De echar de chapajas y tal. Y claro, hay una parte que está... como digo, una parte está protegida y otra que no. Y al mismo tiempo, lo que está ocurriendo es que, bueno, en Sevilla hay una deficiencia de vivienda y hay una deficiencia en concreto además de vivienda de estudiantes. Entonces, se han planificado en los últimos años varias residencias de estudiantes que seguramente de aquí a unos años se van a convertir en apartamentos turísticos, hoteles, no sé, porque es probable, pero como que los vecinos, y eso ha servido para derribar edificios del regionalismo, algunos de ellos, con valores, y en general para cambiar el urbanismo de la arteria, que ya digo que es muy simbólica. Estaba pensada como un paseo, luego al final es una avenida muy grande con mucho tráfico, muy intenso, pero también tienen unas aceras amplias, como tienen otras avenidas de Sevilla. Y eso sería un poco el tema. Y... no sé si te respondo a la pregunta. Sí. Vale. Gonzalo ha visto la pregunta. Bueno, tengo muchísimas ganas de leerlo, que me apetece muchísimo. Y yo quería preguntarte por una iniciativa que se llama Plan Urban, que para mí creó uno de los grandes desastres de la intervención en el casco histórico, porque ha modificado una trama urbana, por decirlo así, y que ha generado una trama rectilínea cuadriculada y esto me parece uno de los grandísimos errores que se ha podido cometer en este campo, que además se hacía bajo el amparo de este plan urbano con financiación europea y tal, y para mí es de lo más lamentable que se puede, hay muchas más cosas, ¿no? Pero esta es una de las que siempre hemos seleccionado porque creo que era justamente la cultura de la trama que es lo que siempre permanece en una ciudad que se quiere conservar. Es verdad que se ha abierto una plaza en el 19, que se abrieron otros espacios y tal, pero con la profundidad y la cultura que se puso esto, me pareció una barbaridad. Y bueno, quería, no sé, aquí todo lo encontrará, pero... Claro, hombre, lo menciono en la medida en la que trató uno de esos barrios. Para los que no conocen el Plan Urban, que a lo mejor a alguna gente no le suena, fue una iniciativa comunitaria que tenía la Unión Europea, la tenía hasta hace poco, y esa fue la... A Sevilla le llegó la primera, entre el 94 y el 98, y consistía fundamentalmente en que fondos europeos, al ayuntamiento le dieron como 15 millones de euros para mejorar el barrio, que delimitaron ellos además en urbanismo, que es lo que está de la Alameda al este hasta la zona de San Luis. Y claro, la idea era, o sea, es muy perverso en realidad, es el Estado promoviendo la gentrificación, ¿no? Porque la idea era, bueno, vamos a mejorar las estructuras del barrio, vamos a cambiar las estructuras de luz, de agua, de saneamiento, vamos a crear planes sociales de empleo, planes de formación para la gente que tiene problemas en estos barrios, ¿no? Y la idea era fijar la población ahí y mejorarle el barrio. Pero lo que hicieron fue lo contrario, fue, bueno, mejoraron el barrio, pero echando a la población. Y además, me acuerdo que David Gómez, que algunos de ustedes sí lo conocéis, decía, bueno, el Plan Urbano creó un catálogo de viviendas con necesidad de rehabilitación. Un catálogo perfecto para los especuladores. Tú quieres invertir tantos millones de euros, te vas al catálogo, a ver qué edificio tienes, ¿no? Y me voy ahí y echo a la gente o lo compro, en fin. El Plan Urbano ha sido uno de los grandes fracasos de la ciudad de Sevilla, para mí, dicho incluso por la gente de la Agencia de Urbanismo. O sea, gente que participó activamente en él, que no se dieron cuenta o que cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde de lo que había ocurrido. Y fue el inicio de todo el proceso, diría yo. ¿Y cómo cultura que hace la gestión de los bienes culturales, y siendo el casco y siendo la trama, uno de los valores más permanentes, cómo pasó por delante de la Consejería de Cultura o de la organismo de gestión de la cultura patrimonial? ¿Cómo pasó eso? Yo es que no lo puedo explicar. Yo no lo sé. Yo intenté hablar con gente y no lo conseguí. Bueno, y hablé con gente que está en la Consejería de Cultura, porque me hice entrevista, aunque no estaba en el libro, pero bueno, me he informado bastante todo. Y yo lo que intuyo que ocurrió fueron 15 millones de euros. Porque hay un plan especial de San Luis del año 94 en el cual es muy estricto. Y el ayuntamiento, que ya usan también el Urban para abrir nuevas calles, como la calle Inocentes, que la tienen hasta San Luis, ¿no? Y ese plan especial del 94, que te vas al archivo y está ahí, ¿no? Es súper restrictivo también con los usos, el cambio de las tramas urbanas, porque ya la ley de patrimonio del 85 hablaba de que no se podían cambiar las alineaciones de las fachadas y estas cosas. Y de repente, dos años después, aparece el plan especial que luego terminan aprobando en el 96, cuando ya el Urban estaba en marcha. Y el plan del 96 hace todo lo que el ayuntamiento quiere hacer. Ya ahí tuvo que haber una llamada de alguien, no sé, pero para mí es que ahí tenemos tanta inversión, queremos hacer esto, no nos pongáis trabas. No uséis el patrimonio para cargar nuestro proceso. Bueno, yo como Gonzalo estoy queriendo ver y leer el libro y supongo que lo disfrutaré muchísimo. Soy vecino de aquí del barrio y lo que quiero agradecerte es el trabajo que has hecho. Sin conocerlo, por lo que estás diciendo y por lo que estoy escuchando. Porque, agradecértelo porque, hombre, se ve que eres de las nuevas generaciones y que no se pierde la lucha, no se pierde la emotividad, no se pierde la demanda social que hay por este, entre comillas, maravilloso casco histórico que se está degradando a unos niveles tremendos, ¿no? Y una de las cosas que, por lo que también te lo agradezco, es que el trabajazo que no habrás tenido, nada más que conseguir la síntesis que es el plano ese que dice de la evolución del 87-2006. Eso supongo que habrá sido un vídeo de muchísimo cuidado y le habrá costado la leche, ¿no? Y eso significa que se ve la degradación en definitiva y se ve el estado actual. Bueno, el estado actual no, hasta el 2006 por lo menos, ¿no? Y eso es un trabajazo que desde luego nadie lo ha hecho y supongo que se te reconocerá, por lo menos aquí empezamos a reconocerte. Y ya en otro plano totalmente distinto de agradecimiento es preguntarte, por ejemplo, lo que ya dirá y mucho sobre gentrificación, es el tema del plan hotelero de Sevilla. Has mencionado antes Antonio Muñoz y me ha puesto nervioso, porque el plan de los hoteles es absolutamente abusivo y el nuevo alcalde, pues con la nueva gerencia, lo último que ha dicho, que yo no sé si es muy positivo o muy negativo, es que no se fundan las parcelas para que no se haga una unificación de parcelas para agregación de parcelas para que los hoteles o los espacios turísticos no sean grandes. Pero yo no sé si eso es bueno o malo, la verdad. Y mi pregunta en concreto es cómo ve el plan hotelero de Sevilla la velocidad que lleva y lo que está suponiendo, porque si hablamos y sentimos el caserío absolutamente lleno de guiris, ¿qué pasa con los hoteles de dentro de la ciudad? No estamos hablando del hotel ahí en la Cartuja, no estamos hablando por la periferia, sino en el corazón. ¿Tenemos la batalla perdida o hay alguna esperanza? ¿O esto va a haber un principio y un fin y ya estamos a ese fin y ya no va a haber más declaraciones? ¿O cómo lo...? Quiero ser pesimista, pero el tema de los hoteles, o sea, bueno, en la Magdalena se ha visto, ¿no? Le han hecho la plaza al hotel, básicamente. O sea, y yo no soy optimista en este sentido, porque además este alcalde nuevo que tenemos ha estado diciendo que va a hacer lo contrario al otro y hace lo mismo o peor. O sea, es como que, y yo al PSOE no lo veo como, creo que no tiene otro plan que volver a Antonio Muñoz, y si quiere volver a Antonio Muñoz, yo no sé si Antonio Muñoz va a volver a ganar. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es una cosa, que es el tema de las parcelas, que cuando vi en prensa me hizo especial gracia. En el centro histórico, por norma general, están prohibidas las agregaciones de parcelas. Por norma general. Hay casos en los que se puede hacer, pero que como tantas otras cosas en el tema del urbanismo, aquí la norma general ha sido agregar parcelas, especialmente si es para una actividad económica como un hotel. Entonces, aquí el caballo de Troya, para mí, se llama Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Porque la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico no está haciendo el trabajo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Está haciendo el trabajo de, no sé, la Comisión de Urbanismo, que ole, le vive la pesca. Pero no está controlando nada del patrimonio. Pero digo con la ley de patrimonio en la mano, desde un punto de vista de derecho administrativo puro, de ver, vamos a ver, esto la ley dice esto, tú te estás haciendo esto está en contra de la ley, no te lo permito. Y pa'lante. Yo no sé si en algún momento aquí ADEPA, que suele ser la más peligrante, se atreverá a llevárselo a los tribunales, a esa gente, pero de verdad es una cosa. Yo he visto cosas de juzgado de guardia, cosas de los archivos que a mí me han dejado ver, porque archivos de la Comisión Provincial yo solo pude consultar hasta el 92. Todo lo que había después, no, ahora se están colgando las actas en internet desde el 2019, creo que son, lo cual se agradece, pero las actas, por ejemplo, de las setas, que yo las pedí 3 veces, ni consejo de transparencia ni nada, ¿eh? No, eso en algún momento la veremos, espero, pero o sea que también hay que saber quiénes son, quién es quién en este juego, ¿no? que hay montado en la ciudad. ¿Qué excusa te han puesto? Porque te han denegado dos tipos de fuentes, ¿no, Aide? Me parece haberle... Bueno, pero ¿qué explicación te han dado? En el tema de la Comisión de Patrimonio, que eso era confidencial. Y ya había una ley de transparencia nacional, no estaba creo que la de la Junta en ese momento todavía, pero flipante. De hecho, flipante hasta el punto de comentarlo con técnicos del Archivo Histórico Provincial, que depende de la Junta, pero es como otra institución, y decir, ¿cómo que te han dicho eso? Si es en realidad, ¿no? Y tengo, lo bueno de todo esto es que tengo en mi casa, toda, como no había registro electrónico todavía, tengo en mi casa todos los papelitos de donde yo iba, ¿sabes? Y que no... Y bueno, y me han delegado licencias también de actividad, por ejemplo, que les pedí en un momento dado, era para otra historia, pero era para los comercios de la ciudad, y no sé. Bueno, es que no te lo deniegan, directamente no te contestan. También tengo que decir una cosa. Lo que he comentado de la reforma, esto que he dicho, que son como 18 años de toda la licencia y tal, esto me lo mandó un técnico de urbanismo que estuvo conmigo hablando, que le pareció mi trabajo excelente, y luego cuando me lo mandó me dijo, he estado una semana recopilando esta información para ti. O sea que también hay gente en urbanismo que dice que también es claro. Y el término clave que modificase la desigualdad. Hay, o sea, no sé si están siguiendo investigando sobre eso, o este compinche se está siguiendo alimentando de información suficiente, o hay alguien que haya recogido el legado, porque sería bastante interesante que la foto más actualizada posible de ese caso. Pues sería muy interesante, pero la verdad es que no. Y yo ya no estoy trabajando con licencia ahora mismo, porque también es verdad que la base de datos que te la pasan, bueno, me la pasó así un poco en bruto, y luego hay que limpiarlo mucho, había cosas duplicadas, ¿no? Luego además lo tengo que referenciar a un sistema informático gráfico, como que lleva un tiempo, y es verdad que no he seguido en esa línea. Pero estaría guay, y estaría guay también hacerlo de toda la ciudad, porque yo he hecho el centro histórico, pero ¿qué pasa en otros barrios? ¿Qué pasa en el Bión? No sé, ¿qué pasa en Ciudad Jardín? ¿Qué pasa en el Pueblo Norte? ¿Qué sé, no? Pero sí, no, y con el tema del turismo mucho más, en realidad, porque la transformación con el tema de, hemos hablado de los hoteles, pero no solamente de los hoteles, los pisos turísticos, ¿no? Ahí, pues, las excepciones que ha habido de todo, pero no sé, no tenemos esa información. Y no creo que eso me lo diera, si lo pudiese ahora, porque es demasiado reciente esa información. Jaime, bueno, si no hay más preguntas, ¿puedo preguntar? Ah, tú tienes pero, una pregunta, pregunta usted, ¿no? Que no, no, sí, de no, eso. No, no. Sí, vale. Y yo quería preguntar si en el libro, además de trabajar con los archivos, has trabajado con testimonios sobre memoria del momento y sobre todo de discursos, prácticas de resistencia en la propia ciudad a estas políticas, porque además, hablando en primera persona, me sorprendió mucho hablando con mis padres que en espacios puramente vecinales y culturales tenían mucho más conocimiento y práctica, aunque no llegaron obviamente a tener capacidad de frenarlo, pero que eran mucho más conscientes de los procesos que vivía la ciudad de lo que somos ahora. Puede ser en este momento. Yo en concreto no me... O sea, hay... Yo diría que hay dos grandes libros sobre la práctica de resistencia de esos años, uno es La ciudad silenciada, el otro es El gran pollo de la Alameda, y como ya existían esos dos libros, no me metí a investigar las prácticas porque creo que ahí ya se recoge, no todo, pero mucho de lo que estaba ocurriendo en la ciudad, ¿no? Entonces, no, en los testimonios, algunos de los que, las entrevistas que hice, sí era a personas que habían vivido en aquellos años y tal, pero tampoco, digamos que han informado de una manera más indirecta el libro. Pero no vas a encontrar ese tipo de, o sea, respuestas así concretas de informantes de aquellos tiempos. Bueno, en el libro sí que hay actuaciones de asociaciones, ¿no? Sí, eso sí, claro. O sea, cómo el asociacionismo organizado de la ciudad sí pone en marcha procesos de resistencia que acaban a veces teniendo éxito incluso, aunque paradójicamente acabe como el Corral de San José, ¿no? Que es uno de los casos de movilización ciudadana que al final, bueno, pero sí que aparece. Yo iba también por ahí, el texto a mí me da la sensación de que tiene como dos grandes protagonistas, ¿no? Que son, por una parte, la acción legislativa, o sea, los técnicos y los políticos que sacan adelante leyes, está también esos mismos políticos instruyendo a técnicos sobre qué gestión se hace de esa normativa, y luego toda la presión inmobiliaria, que por cierto da nombres y apellidos muy interesantes sobre cómo hay gente que ha machacado la ciudad y se ha aprovechado directamente de ella. Pero se podría esto, efectivamente, yo es que iba por tu pregunta también, se podría cruzar con la acción social, o sea, ¿qué papel le das tú a la acción social? Dice, bueno, esto no lo podía investigar todo, yo he hecho lo que he podido hacer. Pero, ¿qué papel visibilizas tú de la acción social en estos años? ¿Qué sensación tienes de los casos que sí has trabajado? Sí, sí. No, Obvio, obvio. De hecho, una de las tesis del libro es que el patrimonio, sea lo que sea el patrimonio, no me voy a meter en un debate teórico de esto, pero sea lo que sea, ha servido como estrategia defensiva ante las dinámicas inmobiliarias que se comen la ciudad y que se la llevan por delante, ¿no? El caso que he mencionado del Corral de San José me parece muy evidente, el más conocido a lo mejor en este entorno, Parejo, que usa el patrimonio claramente como estrategia defensiva. Y hay también un dato, o sea, bueno, se pueden trazar, creo que muchos vínculos entre esa resistencia, el uso del patrimonio como resistencia, y se podría incluso mapear este tipo de, a lo largo del tiempo, este tipo de acciones. Pero yo me quedo con una cosa que creo que la mencioné en el libro, que no sé muy bien dónde, pero la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía del año 2007 hace una cosa que es un poco absurda, pero la hace, que es que la Ley de Patrimonio Histórico de España, el artículo en el 8.1, habla de la acción pública patrimonial. Es decir, cualquier ciudadano que vea que se está cometiendo lo que puede ser un delito contra el patrimonio puede irse a la administración y decirle, oye, esto está ocurriendo, abre un expediente, ¿no? La Ley de Patrimonio Histórico del 91 copiaba el mismo artículo, la Ley de Patrimonio Histórico del 2007 se lo paga. Ya no existe. Y tú dices, esto es porque las asociaciones de vecinos, Pumarejo o Están Arenales, han hecho uso de eso demasiado. Han molestado tanto a las administraciones a través del patrimonio que ya le están quitando la prerrogativa de una manera absurda, porque sigue estando la Ley de Patrimonio Histórico Español, pero no, ¿qué sentido tiene eso? No sé, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero es lo que me ha suscitado. Sí. Yo, continuando con esa pregunta, quería... No sé si hay más preguntas. Sí, bueno. Aprovecho. Que quería preguntar si en el libro existía algún tipo de propuesta más o menos velada, creo que es más complicado meterlo en un libro, pero quizás hablando es más fácil, algún tipo de propuesta política, y si lo estás intentando proponer o llevar a cabo y de manera participativa en algún espacio. Por propuestas en el libro hay un montón, bueno, sí. Montón, no, unas pocas las conclusiones, y os animo a que las leáis. Propuestas políticas así concretas, más allá de la organización social, para cambiar algo que existe, no tengo ninguna. También creo que no tengo ninguna porque, o sea, al final una propuesta podemos quedarnos a debatirlas en un contexto de movimientos sociales, organización desde abajo, si lo queremos llamar así, pero al final quien... El cambio real sucede en los sitios en los que sucede y el poder político está en quien está, y a lo mejor Izquierda Unida, Adelante Andalucía podrían asumir alguna de las propuestas, pero eso no va a significar que se vayan implementando. O sea, eso nunca va. O sea, me encantaría que Antonio Muñoz me diga que se va a leer mi libro, pero yo me imagino que no se lo va a leer. O sea, y no le doy le doy caña al PSOE, pero le doy caña a todo el mundo, de caña a Rojas Marcos, a Soledad Becerril, lo podéis imaginar. Entonces, o sea, sí por propuestas concretas que se pueden hacer más allá de lo que ya se está haciendo. Tampoco me siento yo en la posición de legitimidad para decirle al Pumarejo cómo lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. O sea, es como un proceso muy complejo, muchos años, te voy a contar. Entonces, no, en ese sentido no hay propuestas así. ¿Y existen como una, a lo mejor, recopilatorio o valoración de tácticas de cómo se han usado? Porque es que no conozco el caso, perdón, estoy igual monopolizando esto, pero... no conozco el caso del Corral de San José, pero más tu comentario como que me ha dejado ver que a lo mejor ha sido un intento un poco fallido, que no ha tenido mucho recorrido al recuperarlo, ¿no? Igual he interpretado mal. Ha habido muchos intentos fallidos, pero bueno. No, el Corral de San José es muy evidente, ¿no? O sea, que de repente, o sea, lo que ocurrió allí fue que la asociación de vecinos del barrio intuía que podía ocurrir algo porque había cambiado la propiedad hacía poco. Y de repente un día se dan cuenta de que hay un movimiento de obreros, y ese es el día que cogen y se van corriendo. Bueno, ya habían empezado a coger firmas antes porque ya sabían lo que ocurre, pero ese día ponen una denuncia, luego meten las firmas, que quedan 5.000 firmas, y la administración se mueve, pero se mueve tarde. Y de hecho hay noticias en prensa de la Asociación de Vecinos del Arenal en el ABC denunciando las obras ilegales en el Corral de San José cuando eso estaba... No, está en el libro. Eso está en el libro. Y cuando llega y declara la Junta de Andalucía, llega pues, tarde. Sí, sí, ya habían expulsado a los vecinos. Pero que de esas cosas tenemos más procesos, ¿no? Que el Corral... Verá, los procesos además de patrimonio no siempre tienen éxito con lo que buscan. Yo estoy pensando en el Corral de la Encarnación de Triana, que también hubo una gran movilización social, que también se declaró patrimonio, que consiguió realojar a algunos vecinos, y de hecho hay algunos vecinos que están realojados ahí, pero que ahora mismo es un espacio que... está muerto para la vida en la calle, o sea, tú lo ves, no hay vinculación entre la calle y el bar, entre el patio y el barrio, se ha hecho una intervención que tampoco garantiza mínimamente, y por supuesto en el proceso la mayor parte de los vecinos se fueron, porque son procesos muy lentos que machacan, en medio machacan a las poblaciones. Y además son muy testimoniales, ¿sabes? Es como esto, cuando lo que se está haciendo es... Y yo creo que el libro de Jaime lo demuestra estadísticamente y lo demuestra, pero ahí, con esa acupuntura que habéis visto, ¿no? Este sitio, como lo que se hace sistemáticamente es dejar que caiga en ruina y expulsar al vecindario. El Pumarejo, pero hay más, ¿no? Porque esto es Sevilla que no conocemos, todo lo que ha pasado en el teatro industrial, más o menos. Bueno, la fábrica de la Trinidad la puedes considerar. Bueno. Siempre que no se esté puesto directamente ante un promotor, un banco que quiera hacer esta promoción y tal, sí, por medio de decía, no me lo he encajado. Porque no, también porque no había. También hablo de un caso que es de los baños de la Reina Mora, que como patrimonio pues es bastante complejo, ¿no? Pero un caso evidente en el que no, el barrio no se apropia del espacio, no vive de espaldas a él. Y es un caso flagrante de, bueno, se lo han regalado prácticamente a la hermandad de la República, que está ahí al lado, o sea, eso es patrimonio en teoría de época árabe, la ciudad vive de espaldas a eso y no se entera de nada. Luego que ponen en valor los casos de éxito en la familia, la anima a la gente que está en la lucha. Con el golpe de Reymor también se intentó así por patrimonio de la familia, dijo eso no hace tiempo. Yo creo que la casa sí está declarada de interés cultural, pero si la novia está asociada también a la cultura. Con la novia se intentó, es una estrategia del movimiento de la declaración de patrimonio para que la poder salvar la película. Entonces eso es una película que se considera así. Pero claro, lo que ella ha dicho es, no, aunque se consiga la protección del patrimonio y todos los bits y todo, no se consigue salvarlo de, ni de la articulación, ni de la gentrificación, ni de toda la pérdida demográfica y triana. Hablando de la gentrificación también. Pero sí que, perdona Jaime, pero sí que yo sí que estoy en la línea de lo que tú dices, que si no fuera por muchas asociaciones, por muchas acciones, por muchas reivindicaciones, todavía sería peor. O sea, que aunque parezca que no hay un éxito rotundo, cada arañazo cuenta, ¿sabes? Que la fábrica de sombrero, bueno. ¿Y cómo lo salva la propia nación ciudadana? Y algunas excepciones que confirman la regla, en la que yo intervine también, lo de esta parte, los jardines del Valle. Estaban las asociaciones ecologistas. Nos saltamos allí, montamos un alero, salió a la prensa y era la transición, era el primer gobierno democrático del ayuntamiento y, vuelvo a decirlo, la excepción que confirma la regla, tuvimos mucha suerte y allí el banco, Granada Bank, que estaba al lado, y la iglesia y todo eso, que luego ya se desmembró y se agregó, pues tuvimos la suerte de lo que había ayer. Se quitó el muro, se puso una valla metálica, transparente, translúcida completamente, y ese jardincito, ese parquecito lo disfrutamos ahora mismo. Y yo estoy aquí para contarlo. Es que he intentado, igual lo has dicho y es que se me ha escapado, no tengo problema. ¿Tiene un periodo temporal el trabajo este? Sí, ¿cuál? Sí. Del 87 al 2006. Ah, no, era por referirme a otro caso que también es más sangrante, pero es anterior. Es la ronda de Capuchinos, de San Julián, un polígono residencial en el campo y todo, en fin, un ejemplo de muchas barbaridades, aparte de la connotación que tiene de represión franquista, porque ha sido declarada por Cuba. Una venganza además contra la resistencia al golpe del barrio de San Julián, que se sirve como un plato frío, porque es 20 años después de acabar la. Bueno, pero no entra dentro. No. José María Feria tiene un. ¿Perdón? José María Feria, el geógrafo de la UFO, sacó un libro sobre hace poco, no recuerdo cómo se llama, pero él habla un poco del plan de San Julián. Se lo encontró en un archivo por ahí, habla del plan de San Julián del 60 y pico, creo que era. Cuando ya se habían destruido las partes del barrio y iban a reurbanizar, construyendo una altura. Había puesto esta imagen, que también está en el libro, que es como el bonus track un poco, son los planes especiales. Este es el conjunto histórico, son los planes especiales, o sea, la planificación urbanística de corte patrimonial que existe en la ciudad de Sevilla en el periodo que yo estudio. Y desde ese momento, ¿no? Y si os dais cuenta, es curioso cómo se dedican primero a los planes urbanísticos, el primero de todo es San Luis, ¿no? Y luego se dedican a los planes urbanísticos que están casco norte o la periferia inmediata de lo que, digamos, lo que ellos entienden por centro histórico real, ¿no? Que sería más o menos de la Encarnación o la Campana hacia el sur, ¿no? Y o sea, eso también te da una idea de lo que están entendiendo por patrimonio. O sea, están entendiendo por patrimonio una visión muy monumentalista todavía. En esos espacios no puede haber restricciones patrimoniales, y además los planes tienen que estar ya cuanto antes fuera para que se pueda seguir haciendo. Porque claro, el plan especial, eso no lo he dicho, pero mientras que no existe un plan especial anterior, no se puede construir, pero la Comisión de Patrimonio tiene que revisar las cosas y tal. Y hay un sector, que es el de la zona de la catedral, que no tiene plan especial todavía. Bueno, tampoco el Parque Mera Luisa ni el Alcázar, pero ahí no hay prácticamente nada, ¿no?, de obras y tal. Pero el sector del Alcázar, perdón, de la Santa Cruz Catedral, es esta sí plan especial. Salió en prensa otro día que estaba pensando en esto. Si hay una pregunta, ¿no estamos haciendo? Sí, quería preguntar más. Muchas gracias a todos por venir.